Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Esta vez fuera del horario normal, porque tenemos como una actividad luego por la tarde a la cual no podemos faltar, porque se rinde pues honores a los abogados que murieron en Atocha hace ya bastantes años, pero que no les olvidamos. Por eso hoy emitimos en un horario que no es el nuestro, pero estén ustedes atentos y están escuchándonos, porque vamos a hablar de algo muy importante, que es algo por lo cual pues igual nos aplican el 155. Y voy a saludar aquí a los invitados que tenemos. Ildefonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, al microfonillo, por favor, háblale. Buenas tardes. Y luego a tu todos nombre y todas. Es Ricardo. Ricardo, pues buenas tardes también, Ricardo. Con Ildefonso y Ricardo vamos a hablar de una cuestión muy importante: el hacer una votación. ¿Qué es lo que queremos? Ustedes mismos dirán, ¿monarquía o república? ¡Viva la tercera! Y Ildefonso, explícanos un poquito cómo habéis llegado a plantear. Sé que habéis hecho otras votaciones, pero estas las queréis hacer incluso pidiendo permiso. Bueno, pidiendo permiso, comunicándolo. Bueno, comunicándolo no. Es obligado. Es obligado. En tanto que vamos a ocupar la calle, tenemos la obligación de solicitar que nos sea concedido el espacio para que en todo el territorio de las comunidades y de los pueblos de España tengamos un lugar para poner una urna y una mesa y poder contar los votos que expresen cuál es en este momento la voluntad popular, ¿no?, de los pueblos de España. O sea, que no va a ser solo en Madrid, hacer en toda España. La consulta que preparando... Sí, se va a hacer a lo grande. Es una consulta a lo grande, como tú dices, en todos los territorios del Estado, para lo cual estamos atravesando todo un periodo de preparación de asambleas republicanas, colectivos republicanos, que permitan que las mesas y las urnas puedan salir a la calle el mismo día a la misma hora. El día es el día 14 de mayo de este mismo año, y desde las 9 de la mañana queremos tener miles de mesas puestas en todos los sitios. O sea que nos va a coincidir con el 15M. Bueno, por un día antes. Bueno, entonces la vamos a armar, Ya nos quedamos allí, ¿no? Con las mesas, las urnas y todo. Nos quedamos instalados allí. Sí, perdona, continúa. No, es que me entusiasmo yo sola. Quizá sería bueno situar esta iniciativa en su contexto. Y el contexto es, sin duda alguna, el agotamiento del sistema político e institucional, que no da más de sí. Es decir, tenemos un gobierno formado por las organizaciones, por los partidos de la izquierda oficial, y vemos que cuestiones que deberían haberse resuelto hace mucho tiempo siguen bloqueadas. Y siguen bloqueadas porque es un gobierno que está sometido. Es un gobierno dependiente, en primer lugar, de la corona y el sistema institucional de la corona, su estado policial, militar, y dependiente de dos grandes instituciones internacionales del imperialismo, de una parte del imperialismo europeo, la Unión Europea, que nos dicta todas y cada una de las medidas que hay que tomar. Nuestro gobierno lo que hace es traducir lo que le cuentan en Bruselas y contárnoslo a nosotros, y luego poner la firma debajo de yo el rey o yo el Sánchez. Y de otra parte, la OTAN, que por cierto nos van a alegrar la vida. Sí, nos van a alegrar la vida también aquí en Madrid. Con una próxima cumbre de la OTAN. Es que necesitan más armas y necesitan más guerras. Y por eso el gobierno de coalición les invita a venir a Madrid a organizarnos más guerras y más armas. Entonces, en ese contexto, nosotros pensamos que, y habida cuenta de lo sucedido en Cataluña, donde el pueblo ha querido expresarse de manera oficial y no lo ha conseguido, porque los gobiernos de la monarquía se han negado a darle la voz y el voto al pueblo, nosotros también estamos solicitando al gobierno y a las Cortes Generales el derecho a decidir, el derecho a decidir de la población, porque dicen que estamos en democracia. Bueno, y hay una constitución que defiende, en teoría, el derecho a decidir. No, la constitución lo niega, nos ciega hasta el derecho a decidir. Hasta decidir, hasta decidir. La constitución lo que dice es que si tú quieres hacer un referéndum, primero tiene que ser aprobado en Cortes, por una mayoría de 2/3. Una vez aprobado, se disuelven las cámaras, se vuelve a convocar elecciones. Si esa nueva Cámara hace suya la propuesta de referéndum, se convoca, y en cualquier caso es un referéndum consultivo. No hay voluntad popular, no hay soberanía popular. El soberano está en la zarzuela y el otro está fugado en los Emiratos. Por lo tanto, tenemos una situación de, por así decirlo, de secuestro de la voluntad popular, porque cuando nos llaman a las urnas para votar de tal o cual partido, tal o cual programa, en definitiva eso no vale para nada, porque luego hacen de su capa un sayo y todos votamos para acabar con la ley Mordaza sigue ahí, todos votamos para acabar con las contrarreformas laborales tanto del PSOE como del PP, y ahí está la reformilla de Yolanda, que ni es una reforma ni es nada, no tiene ningún valor, ningún sentido. Es decir, que todo aquello que nos llevó a la movilización contra el PP la tenemos ahora mismo, por ejemplo, con una inflación desbocada del 7,6%, nos encontramos con el hecho de que impiden que en los convenios se supere el límite del 1,5%. Ahí hemos tenido la ocasión de ver cuál es el comportamiento del gobierno mandando la policía, la Guardia Civil, las tanquetas contra los trabajadores del metal de Cádiz, porque ni siquiera es una democracia que ni siquiera permite que los trabajadores se movilicen por sus derechos. Y también en esas circunstancias no dejamos de mencionar la situación catalana. En Cataluña hay una brecha. El pueblo se ha expresado por tener un país propio, por ser independiente de la corona española, y las instituciones no se lo consienten. Por tanto, el referéndum catalán también es un aliciente para nosotros, republicanos españoles, para que todos los territorios y todos los pueblos de España, si las instituciones legales, el gobierno, las Cortes Generales, no tienen a bien convocar un referéndum, convocaremos nosotros, desde abajo, una consulta popular, ¿y si al objeto no de saber cuál es la voluntad de la población? Sí, y si nos envían a hacer gárgaras, que sea lo más posible, ¿no? Pues organizaremos la consulta popular. Cogeremos la silla del campo o la de la playa, nos haremos una urna de madera o de cartón y iremos a la calle a que todo el mundo se exprese. Es decir, no nos van a parar. Es decir, ya llevamos muchos años bloqueados por una falsa democracia, y yo siempre recuerdo aquello de le llaman democracia y no lo es. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo ha olvidado, y ahora que están en el gobierno y son ministros, creen que la democracia, que no era, ya por ello, de hecho, ellos estar cobrando un sueldo de ministro, ya es democracia. Bueno, pues no, señor. Esa democracia sigue estando en última instancia secuestrada, y estamos bajo unos dictados absolutamente imperiales. Como antes he dicho, los dictados de la corrupción de Estado, en primer lugar de la corrupción de la Casa Real, pero de otra parte de la corrupción de las armas, de la guerra. Recientemente hemos conocido que el acompañante de el Borbón es un traficante de armas muy conocido, con el que ha hecho montones de negocios, y la Interpol lo ha detenido. Se ha quedado el pobre hombre sin acompañante. Ay, por favor, compañía, mira, estoy desgarrada de la pena. ¿Qué hará ahora? ¿Qué hará ahora el emérito sin mérito? ¿Qué hará? Sí, ¿qué? Entonces, venirse, que es lo que está ahí. Hay otro dato más importante que ese, ¿no? Porque ese puede ser un poco anecdótico. Y es el hecho de que la fabricación de armas en España y la venta de armas, consecuentemente, se ha multiplicado por tres desde que el emérito está desterrado. Desterrado por el propio casualidad, hijo. Hombre, que está allí ya. Yo no creo que tenga mucho que ver, pero vamos. Hombre, yo no sé, yo soy muy mal pensada, Doy sí, el dato por si acaso a alguien se le ocurre ver una relación entre que esté allí el pájaro y que de otra parte estemos vendiendo más armas que nunca, en particular para la guerra del Yemen, donde Arabia Saudita se encarga de aplastar poblaciones, bombardear colegios, bombardear hospitales, pero la prensa no dice nada. No dice nada porque no les interesa, porque hacemos armas para los saudíes, hacemos barcos, hacemos aviones y queremos ganar dinero haciendo la guerra, que es en última instancia la voluntad que tiene el gobierno a la hora de convocar la cumbre de la OTAN en Madrid. En fin, Ricardo, a ver, acércate al micrófono, bueno, acércatelo más si quieres. Sí, yo tengo un serio problema respecto a la interpretación que ha de darse a un Estado republicano de hecho y de derecho, y no a lo que está sucediendo desde principios del siglo pasado, donde los Borbones gobernaban a su antojo con gobiernos títeres y mandaban a los soldados a defender los intereses de los Borbones en las colonias de Guinea y Marruecos, que eran las que quedaban, y así continuaron haciéndolo incluso con la República. A mí los datos históricos no me suelen cuadrar y me preocupa mucho respecto de la cultura del pueblo español, respecto de lo que debe ser la cultura republicana, respecto a lo que no es cultura, que es una monarquía. A mí la monarquía es algo que viene de hecho y de derecho desde Felipe V, que reconoció a una parte de la casta de los Capeto el derecho a ostentar la corona fuera de la casa de Borbón, y con esa extraña curiosidad histórica estamos soportando durante todos estos años hasta una guerra civil propiciada por culpa de la monarquía que quiso el general Franco, nombrado general precisamente en el año 28 por el rey Alfonso XIII, general, este individuo se convirtió en niño bonito del generalato de la República, aplastó a los mineros, el general abuelo de la presidenta del Congreso a los catalanes, y aquí hemos estado en una situación histórica de incomprensión hacia la ciudadanía que no tiene razón de ser, porque república es algo tan simple en este caso como el que se cumplan simplemente a nivel universal la escala de valores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Si no hace falta programas políticos para entenderlo, pero si las gentes que se alinean en un sentido o en otro con un ideal no son capaces de hacer y establecer cuáles son los mínimos y a su vez máximos de la gobernanza de un país, entender de república y monarquía a las gentes sencillas de la calle les es muy complicado. Sinceramente creo que se merecen más cultura, más opiniones, más derechos, cosas que no se reconocen. Hace un momento hablábamos de la escasez de gentes que se manifiestan, y más que serán escasas en las calles, porque las personas se olvidan de los grandes intereses que acompañan a su estar en la calle, y es muy preocupante conservar, establecer de nuevo la bandera republicana en la Puerta del Sol o donde sea, en el edificio más alto de Madrid, es muy complicado si antes la gente no ha participado, y además teniendo en cuenta que las grandes ciudades no somos el ombligo de la ciudadanía. Aquí hablamos en Vallecas, que es una población de 2 millones y pico de habitantes, pero si hablamos a escala universal, tenemos que cerca de 15 millones de personas viven en el campo, que no leen ni el periódico. La radio que escuchan es cero patatero. La televisión, pues yo que sé qué. Pues programas sí, se ven los programas infectos. Estos, infectos. Consecuentemente, a mí me gustaría que la revolución fuese la clásica revolución de octubre del 17, donde la gente, el pueblo, la gente apaleada manifiesta y trae la república. No que la traigan las élites, porque es muy cómodo hacer como se ha hecho con la Constitución española. La élite política de los partidos ha traído esa Constitución. ¿Y esa Constitución era la que necesitaba el pueblo? Pues no, ni el país. Nosotros necesitamos, además, engrandecer la cultura de la universalidad de las revoluciones. Que yo es que en eso soy un poco ácrata, lo siento, pero para mí, sinceramente, a escala universal, yo tú creo... Tú digo que aquí no te ponemos ninguna... Yo ninguna creo, pena. Sinceramente, que los países no son los que representan a la humanidad. A la humanidad la representan los seres humanos que viven en ellos, pero sus gobernantes, con sus defectos, ya se ven. En los noticieros, me parece que es una expresión sudamericana, no la conozco, pero las noticias están llenos de problemas humanos, de servidumbres, que si aquel dijo, que aquel se dejó aquí, que si tiene una novia extra, que si tiene una querida, que si el no sé qué. Mire usted, a mí esas cosas me importan una mierda. Lo que yo quiero, sinceramente, es que la gente se interese por lo colectivo. Y lo colectivo en la república puede ser lo colectivo a escala universal. Yo no quiero una república española, ni una francesa, ni una inglesa, porque me cojo el listado de los 130 y tantos países republicanos que hay en la ONU y, joder, vaya gente, vaya países, coger como democracia republicana, por ejemplo, lo de Chile de nuevo, o lo de Argentina, o lo que ocurre en Francia, o es que acaso Francia es una república democrática. Ya. Y no tengo más que decir. Bueno, ya has dicho mucho, ¿eh? No te vas a creer tú que en poquito tiempo él ha dicho mucho. Bueno, entonces, vamos a imaginar. Yo creo también, no sé lo que opinaréis vosotros, de que, por ejemplo, las nuevas generaciones, sobre todo, las han educado en una ignorancia total. O sea, sabéis también como yo que cuando se dan las clases de historia, cuando llega en el momento del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, nada de esto, se salta en muchos sitios olímpicamente. Y pasa todo, bueno, esto ya está pasado, vamos a lo que pasa ahora. Entonces, no hay, o sea, pueblo más fácil de gobernar que un pueblo que está sumido en la ignorancia. Y eso es lo que yo creo que están intentando. No sé lo que opináis vosotros, ¿no? Las nuevas generaciones, nosotros nos vamos agotando poquito a poco. La vida es la vida, pues tenemos un ciclo y que... Pero es que los que vienen detrás... Sí, yo entiendo lo que planteas. Sí. Pero no es una cuestión generacional. Es una cuestión del sistema político. Sí, sí, sí. Nosotros... no tuvimos por menos que enfrentarnos a la dictadura de Franco y sufrimos todo tipo de represalias, sufrimos tortura, sufrimos asesinatos, sufrimos cárcel y pusimos al régimen contra la pared y vinieron unos señores a salvarlo a cambio de lucrarse del tema y pactaron lo que se llamó el consenso constitucional. Y ese consenso constitucional consiste en expulsar al pueblo del sistema político. Y ahora tenemos una situación en la que los pueblos de España están expulsados del sistema político y no tienen forma de participar más allá de depositar un voto cuando les convocan oficialmente. No tiene ninguna otra forma. Y lo que ha quedado de la antigua izquierda, evidentemente, es totalmente insuficiente para hacer frente a los nuevos problemas. Y claro, la gente joven de ninguna manera se siente animada a participar en eso, porque ve que de entrada el sistema político que tenemos les impide participar directamente, contribuir. El sistema político español es un sistema clientelar, corrupto. A los partidos políticos se entra para hacer carrera, para no trabajar en la vida. Para tu puerta giratoria. Eso, pero no se entra para contribuir al bienestar público. Y ese sistema político es el que impide de todas las maneras a la gente incorporarse. ¿Qué sucederá? Pues sucederá como sucedió en el 15M, que llegará un momento que la gente no aguantará más, que la gente explotará de nuevo y volverá a tomar las plazas y las calles y a decir que esto no es democracia, que este sistema está corrompido de arriba abajo y los partidos políticos y los sindicatos oficiales participan abiertamente de esa corrupción política. Por tanto, yo no veo que podamos a las nuevas generaciones echarles un muerto que no es de ellos, que es nuestro. Sí, es que nos hemos dejado, nos hemos dejado imponer un sistema político que expulsa a la juventud de la participación en el mismo. Y ahora no solo la juventud, expulsa a todo el mundo. Por ejemplo, lo que está sucediendo con las pensiones. El mismo gobierno que dice que representa a la mayoría del país está organizando la privatización de las pensiones, de acuerdo con el Banco Bilbao Vizcaya. Y su ministro Escrivá es el ministro del BBVA. Y su otra señora es la ministra de la Unión Europea y de los capitalistas de Bruselas, y no es la ministra de los trabajadores. No hay ministra de trabajadores, no hay ministro de la juventud, hay ministro de la Unión Europea, de la OTAN, de los bancos, y está en la situación que estamos viviendo. Y mira lo que está pasando con la sanidad, que esa es otra. Exactamente. Eso es algo, vamos, que es que... Pero, que te ponen los pelos con carne. La razón de ser de las cosas, yo creo que tenemos que siempre indagar cuál es el punto de partida. El punto de partida del desmantelamiento y privatización de la sanidad es la ley 1790, por la cual se abre la privatización sanitaria. Y yo he conocido montones de cargos del PSOE y del PC y tal, que se han lucrado con la privatización de la sanidad, y que una vez que se han hecho ricos con las comisiones farmacéuticas y con la compraventa de hospitales, abandonaron toda referencia democrática. Entonces, lo que está sucediendo hoy en la sanidad es que los corruptos dominan la sanidad. Los corruptos son los que están organizando su sanidad. ¿Qué significa eso? Significa apartar a la población del derecho a la salud, ni más ni menos. Y lo estamos viendo en Madrid con el cierre de los centros de sanidad básica, que es lo elemental que hay que tener, y lo estamos viendo a través de el retraso en las operaciones y del retraso en los las tratamientos. Las listas de espera, efectivamente. Nunca hemos pasado... Fíjate, que ahora nos quieren visitar por videoconferencia. Sí, sí, y lo harán, seguramente lo harán. Pero yo me planteo que hay un... Dentro, en fin, esto ya es hablar de un poquito de otro tema. Esta gente mayor, que malamente a lo mejor tiene un teléfono para recibir y para llamar, ¿cómo van a meterse en una videoconferencia? ¿Pero qué quieres tener? No, si es que nos están matando. Es que nos están matando. Nos están... Dime, Ricardo, que veo que te... Es que tenemos un estado un poco... No sé, abusa de todo. Es una administración que no administra. Y además está creando unas lagunas de separación de la gente, del pueblo, en donde absolutamente todo, lo fiscal, lo sanitario, todo se tiene que producir vía informática en casi todos los casos. Incluso tienen la vergüenza de legislar que tú hagas las cosas vía informática. Mire usted, señor, lo primero que tendría que la gente saber, o señoras, es si saben escribir lo suficiente sabe leer y escribir como para interpretar los textos que ustedes en sus resoluciones les ponen una página entera diciendo, y yo le digo a usted que usted tiene uno derecho, decreto no sé qué, orden ministerial de no sé cuánto, y le sueltan ustedes a los ciudadanos una página entera para negarles o darles el derecho. Y al final el ciudadano no se entera de nada. Y usted además le sitúa la marginalidad con algo que es inconstitucional, como la cita previa. ¿Pero dónde se han inventado ustedes que la gente tenga que pedir cita previa y no pueda tener una puñetera máquina para meter el papelito de lo que puede pedir, que es un derecho constitucional? El derecho constitucional a pedir es un derecho inalienable. Y ustedes están alejando a la gente 2, 3, 4 meses. Yo para pedir un duplicado tengo hasta el día 24 de marzo, por ser discapacitado, un duplicado del papel que tenía porque se me ha estropeado. ¿En qué cabeza cabe que para un duplicado yo tenga que esperar 6 meses y además caminar no sé cuántas calles para llegar al sitio para que me den el duplicado? Esto no es normal. El pastor no necesita para vender sus ovejas tener que hacer papeles. Lo que necesita es venderlas y que le paguen el mejor precio, sin intermediarios. Lo mismo que el tío que cría manzanas, naranjas, lo que, pero si es que aquí nada más que hay intermediarios que lo hacen todo complicado y se buscan gente que legislan para beneficiar a los intermediarios. Pero ¿de dónde sacan? Cualquiera saca que cualquier kilo de cosa vale lo que vale hoy en día, con una propaganda previa diciendo que los precios van a subir mucho en la Navidad y ahora ya no bajan. Pero hombre, Ese es el abuso que se está haciendo del pueblo español. Y necesitamos otra administración. Administrar es hacer otra cosa distinta de lo que se está haciendo. Aquí no se administra, aquí se nombra gente que con sueldos de como mínimo 60 o 70 mil euros, más dietas, más no sé qué, coche oficial, y con eso se administra. No, mire usted, administrar es no cobrar nada, seguir dado de alta en tu puesto de trabajo, ir a hacer aquella función que realmente te sientes capacitado gratuitamente a los demás y volver a tu puesto de trabajo en el curro de toda la puñetera vida, y no vivir a costa de los demás como se está haciendo. Bien, bueno, vamos a ponernos en que se convoca este referéndum. Se vota y sale República. Ahí llegamos. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Es la pregunta de... Se trata de que el ejercicio del derecho a decidir no es un derecho romántico, es un derecho tendente a que las decisiones populares hay que ejecutarlas. Por tanto, habrá que constituir una asamblea constituyente elegida desde las asambleas de barrio, de pueblo, que comience en paralelo a las instituciones del Estado a establecer el poder de los ciudadanos frente al poder de la mafia de Estado. Es decir, que el referéndum, o en caso de no haber referéndum, la consulta popular que podemos autoorganizar, no es sino es un mecanismo tendente a reagrupar, a ayudar a que podamos tomar decisiones colectivas, de manera que establezcamos la fraternidad de los pueblos de España, que ofrezcamos la posibilidad de asambleas democráticas con derecho a intervenir. Hoy se ha expropiado a la gente de ese derecho. Es decir, nosotros cuando vamos a la Puerta del Sol todos los jueves a reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, y hoy mismo lo vamos a hacer para reclamar acerca de la justicia necesaria de los compañeros laboralistas asesinados en la calle Atocha, nos encontramos con que la gente puede tener una idea escéptica de esa demanda. Pero esa demanda es la gota de agua que va calando y que va rompiendo, digamos, el esquema constitucional. Antes Ricardo hablaba de una cosa que a mí me suena muy mal, que es derecho constitucional. Pues mirad, yo entiendo que no existe ningún derecho constitucional en España. La Constitución española no está basada en el derecho de los pueblos, ni del pueblo español siquiera. La Constitución española es una carta otorgada del rey puesto por Franco a la población, que les cuenta un cuento: vais a tener derecho a la vivienda y al trabajo y a no sé qué. Pero es un derecho que tú llegas a los tribunales y el juez se parte de risa. Que tú dices que quiere que derecho, pero si la Constitución a usted no le da ningún derecho. Ningún derecho, ningún derecho. Tú reclamas un derecho constitucional y el juez te dice: mire usted, eso es meramente descriptivo, no se puede aplicar. Y como no se puede aplicar, no tienes en realidad. Ahí tienes derecho. Los desahucios, ahí tienes la lista del paro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y para entendernos al respecto, sí, de que no tenemos ningún derecho constitucional, todas las constituciones del mundo se dividen en dos bloques. La que empieza diciendo "el pueblo dice", esas tienen derechos. O la que empieza diciendo "el rey dice", y la Constitución española es la que el rey dice. Con lo cual, es una carta otorgada sin valor alguno. Ya lo dijo, que lo dejaba todo atado, bien atado. Por eso hablar de derecho constitucional en España, yo pienso que es pasarse tres pueblos y dos carreteras. ¿Qué derecho constitucional? ¿Qué derecho constitucional? No, día al día no tenemos ninguno. Claro. ¿Qué derecho constitucional ha tenido Cataluña después de intentarlo todo para hacer un referéndum acerca del autogobierno y de la independencia catalana? Ninguno. Al final ha sido la represión contra ellos, la única medida de Estado. Ahora hay una mesa de negociación. ¿Por qué el gobierno central elude negociar? ¿Por qué elude sentarse a negociar el tema? ¿No tienen derecho? ¿Acaso no es un derecho internacional el derecho de los pueblos a decidir acerca de su propio gobierno? ¿Por qué se empeña este gobierno en negar ese derecho? Porque no estamos en un marco de democracia constitucional. Estamos en un marco de monarquía otorgada, impuesta por un dictador. Ah, sí. Por las buenas. Bueno, entonces vosotros, ¿qué estáis haciendo ahora? Porque os espera un trabajo. No, llevamos muchos años. Muchos años. Bueno, no somos jovenicos, somos ya gente muy gastada. Somos de esos jubilados que seguimos trabajando, pero sin cobrar. Esa es la verdad. Y hemos trabajado toda nuestra vida sin trabajar en lo que estamos haciendo. Y ahora, pues claro, no nos llega el momento de ver. Pues, sí, me parece además un paso muy bonito, muy valiente, porque no nos engañemos que nos van a reprimir hasta, vamos, ¿qué te diré yo? Vas a tener libertad para ir a levantarte a las 6 o a las 7, pero, y ya está. O sea, hay que ser conscientes de que es un paso muy grande el que se va a dar, y es que ese paso va a traer que nos den hostias hasta en el carnet de identidad. Así, hablando. Yo espero que la sensatez y la cultura se impongan. Hay una cuestión que no es baladí, que yo escribo y digo mucho al respecto, que es el hecho tan singular de, según mi información, la que he intentado contrastar en internet, no hay, creo que nada más que hay dos países, pero no hay, de todos los países, sea monarquía o república, donde una ley de libertad de conciencia haya sido aprobada por sus parlamentos y permitan a los ciudadanos, uniformados y no uniformados, a decir "esto no lo hago". A mí esa tragedia me trae el recuerdo de lo poco que he leído al respecto, de unos pobres desgraciados que en la Primera Guerra Mundial, estibadores de los del puerto de Hamburgo, creo recordar, se negaron a cargar los barcos de guerra militares y los fusilaron. En este país Eso significa deserción, cobardía ante el enemigo y te matan. La libertad de conciencia no existe. La gente, si yo a veces, y lo tuve que hacer en una de las manifestaciones del 15M, donde muy aguerridos la policía se puso delante nuestra, muy en fila, dispuesto a intervenir porque nos habíamos sentado en el suelo, y yo me levanté y dije, compañeros, estos señores que están aquí uniformados son hijos de obreros y ellos son trabajadores, aunque no se lo quieran creer, y tenemos que conseguir que la ley ampare su derecho a decir esto no lo hago. Y mientras eso no exista, ocurrirá que siempre que hay una huelga se interpreta que hay que tirar piedras a los guardias, y no esa es la filosofía de la revolución. Los guardias no son stricto sensu los que son enemigos de esa demanda que en ese momento están haciendo los trabajadores. Y eso ocurre porque entre la cultura, la falta de información y unos gobiernos que no son capaces de hacer posible que se tenga eso derecho, posibilitan que la violencia sea una violencia forzada en función de un salario, pero no en función de decir, pues mire, como yo pienso así en derecho, yo a ti te agredo y tal. No, no, es que lo hacen por salario, y por salario no se puede andar por la vida haciendo cosas. Yo hago de médico porque me pagan, yo hago de profesor porque me pagan, yo hago de guardia porque me pagan, yo hago de soldado porque me pagan. No, señor, esto no es normal. Esta no es una sociedad con libertad de conciencia. Bien, volvemos. Uy, ¿qué ha sido eso? Ya empieza la revolución. bueno, estábamos ahora, espérate, que como ahora ya está escuchando, me encanta oírle, porque es que tú debes ser un saquito de historia, ¿no? Tiene unas vivencias. Que sea... Tengo memoria. Sí, sí. Uno es que estáis en la memoria histórica, entonces tú lo cumples a rajatabla. Eso. Bueno, más bien me gusta hacer poesía que otra cosa. Bueno, esa es una forma de memoria también. La poesía es una forma de también, pues oye, de luchar, como puede ser pues la literatura, la música y muchas cosas más. O sea, ¿qué es lo que pone ese granito de sal o esa especie que le da gustito a las salsas cuando haces una revolución? Pienso. Bueno, entonces, este trabajo tan ingente que lleváis años, porque yo sé que lleváis años luchando, y lleváis años, pues, como tú dices, todos los jueves haciendo la ronda de la memoria histórica, con esa pancarta en que hay fotografías y rostros de gente, que unos han sido encontrados, otros no, que piden esa reparación, porque no se les debe olvidar tampoco, ¿no? Tienen tanto derecho... pues a tener su estar con sus familias, les entreguen esos restos, que puedan llegar a una es decir, es muy fácil decir, es que esto ya ha pasado y esto a lo mejor lo olvidamos. No, un pueblo que olvida comete los mismos errores una vez y otra vez y otra vez. No se debe olvidar, no te digo que se tenga que odiar, pero no se debe olvidar. Eso es lo que yo pienso. Bien. Todo ese trabajo que culmina ahora, ¿habéis hecho otros referéndums? Me consta que sí, ¿no? O por lo menos habéis intentado. Yo no sé, yo he votado en un par de hechos. Una vez en Vallecas, otra en Sol, allí donde me cogía. Pero bueno, parecía que era una cosa como más local, pero es que ahora todo el país. ¿Estáis en contacto con otras organizaciones de otras ciudades, de otras regiones? Y Ildefonso tiene más datos. Sí. ¿Qué tal han aceptado esta proposición? Mira, hemos estado tiempo atrás, sobre todo en el periodo de pandemia, preparando las mejores condiciones para que en el caso de que vuelva a repetirse que las instituciones del Estado no quieren saber nada de nuestro derecho a decidir, podamos hacer una autoconsulta desde abajo, en las calles y las plazas. Es verdad, no es la primera vez que lo hacemos, pero nosotros creemos que esa iniciativa sirve para extender la voz, para reorganizar a la gente y para plantear una salida política al conjunto de conflictos. Por ejemplo, ¿qué salida política hay al conflicto de la privatización de la sanidad? ¿Acabar con este sistema político que impide defender la sanidad? ¿Qué solución hay a un Estado que nos destruye las pensiones y que las privatiza? Sean de izquierda, de derecho o de centro, nos da igual, hacen todos la misma política, la que le nombra el Estado y la que le impone la razón de Estado. Entonces lo que hay que devolver es la voz al pueblo, devolver la palabra al pueblo, devolver la voluntad al pueblo, y en eso estamos empeñados. Sacaremos tantas veces sea necesaria las urnas a la calle hasta lograr devolver la palabra y el derecho a decidir de los pueblos de España, porque no vemos otra salida. Ya hemos probado con todo tipo de gobiernos, o es que no nos acordamos del gobierno socialista de Felipe González, uy madre, y del señor Zapatero, y ahora del señor Sánchez y sus aliados. Son la misma cosa. Eso es un vender humo, y la gente queda hastiada. ¿Qué es lo que están buscando? Cansar a la gente para que vote al PP y para que vote a Vox. Y ellos cumplan su periodo en el gobierno, se llenan la buchaca, y a otros, a lo que ha sucedido con el gobierno Felipe González, que abrió las puertas a Aznar. ¿Qué hizo el gobierno de Zapatero? Abrir las puertas a Rajoy. Y ahora están preparando a abrir las puertas al PP. No es otra cosa que están haciendo. Los resultados electorales de Andalucía, de Madrid, ¿qué indican? Pues indican que como este gobierno está incumpliendo todos y cada uno de sus compromisos, la gente no le va a votar. Y como la gente no le va a votar, indirectamente va a dar mayoría al PP y a Vox. Por tanto, lo que se está preparando con todas estas políticas es la mayoría al PP y a Vox. Por tanto, lo que estamos es tratando de dar una solución política al problema, porque los movimientos tal como están planteados no tienen solución política. Ah, yo estoy por la pública. Sí, pero para estar por la pública hay que ir un poquito más allá. ¿Qué hace para que haya una sanidad pública? Es que no sé, es que como eso depende de la comunidad, pues parece que están mirando... No, no depende de la comunidad. Bueno, pero entiéndeme, pero está el gobierno central no hace absolutamente nada, mira para otro lado, no sé. Pero vamos a ver, los presupuestos de sanidad los define unos presupuestos generales del Estado y se aplican en función de unas leyes que han podido ser cambiadas. ¿Quién ha dicho que no se puede cambiar la ley 1597 de privatización de la sanidad? ¿Y el artículo 90? Elimínense. Y no irán miles de millones a la privada en detrimento de la pública. Pero como no hay quien quiera hacer eso desde las instituciones, es la hora de que el pueblo decida. Porque estos señores que dicen representarnos, volviendo al lenguaje del 15M, no nos representan, con lo cual hay que buscar una solución al verdadero problema de fondo, porque hemos participado tontamente en una división de movimientos, que si ahora para acá, ahora para allá, ahora lo de la sanidad, ahora lo de la escuela, no vale para nada eso. Porque no dan salida política a la situación. Ninguno de estos movimientos está planteando una salida política a la situación. Ninguno. Por tanto, hay que buscar una salida política. Y nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a convocar el 14 de mayo una consulta popular en la calle. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que millones de personas se expresen, digan lo que quieren. Siempre que alguien me habla del movimiento por la consulta popular, yo les pongo de manifiesto lo que he vivido en relación con el primer intento de consulta popular que se discutió en la Comisión Constituyente de la de las elecciones de 1977-79, donde se dijo, miren ustedes, hay que legitimar al rey, porque la única legitimidad que el rey tiene es la de Franco. Hay que convocar un referéndum para que el pueblo decida. Y el señor Suárez dio pasitos en ese sentido. Hizo consultas, puso encuestas en la calle. ¿Y qué le daban las encuestas? Que el rey, puesto por Franco, iba a perder. Y entonces llamó a Felipe González y llamó a Santiago Carrillo y le dijo, oye, que respecto del tema que hemos hablado, que si convocamos elecciones las perdemos. ¡Ah, no convoque, no convoque, no convoque! Esa fue la situación. Y en eso llevamos ya 43 años. No convoques. No convoques porque el pueblo no quiere seguir bajo el mandato de los que ahora tienen el poder en este país. Y para devolverle la palabra al pueblo hay que convocar. Claro que hay que convocar. Ya ves, pues no, si hay que convocar, si yo estoy plenamente contigo, o sea, y, vamos, y me imagino que mucha gente más. Pero mi pregunta era, ¿habéis tomado contacto con otras ciudades? Por ejemplo, sí. Con Cataluña, ya ojalá hubiéramos hecho todos eso, un referéndum en aquel momento, que otro gallo nos cantara. Las reuniones de coordinación participan representantes, colectivos, partidos, sindicatos, agrupaciones de toda España. Por primera vez, una consulta popular monarquía-república se va a hacer en la mayoría de los territorios, en la mayoría de los pueblos. Incluso hay muchos alcaldes y concejales que están dispuestos ese día a abrir las puertas del ayuntamiento para que su pueblo se exprese. Yo recuerdo que estuve en la última consulta que organizamos, llevando la mesa de la Puerta del Sol. Uh-huh. Y por allí pasaron 1.600, 1.700 personas y preguntaban, ¿esto qué es? Pues mira, esto es una consulta popular. Queremos ver si tienes al respecto una opinión y si quieres votar. ¿Y qué es la posibilidad? La posibilidad es que votes en blanco, la posibilidad es que te abstengas, que no participes, o la posibilidad es que votes por la monarquía o por la república. Tú tienes ahí las papeletas, tú mismo decides. Ese ejercicio, solo el hecho de hacerlo, ayuda a plantear una salida política a la situación. Lo que no da salida a la situación son movimientos sociales que se estrellan contra una pared sin salida, pensando que tenemos un techo democrático, un techo constitucional. Yo al respecto, últimamente he tenido una discusión con los compañeros de la memoria, porque una de las consignas que gustan decir es sin memoria no hay democracia. Yo no caí en la trampa, pero cuando la pensé y la repensé, dije no, es al revés. Es sin democracia no hay memoria. Porque aquí, cuando se plantea el problema parcialmente, no hay sanidad pública porque para que haya sanidad pública hace falta más democracia. Para el carro. Para que haya sanidad pública tiene que haber la posibilidad de que la decisión del pueblo haga para algo. Si queremos una memoria histórica que reconozca a las víctimas del franquismo, tenemos que tener capacidad para decidir. Por ejemplo, la ley que está haciendo el gobierno y que ha tenido que aparcarla, porque ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni tal, los partidos que han apoyado su constitución, la quieren defender, porque es una ley impresentable. Es una ley como la de Zapatero, de absoluta impunidad. Una ley que no ha permitido ni cambiar las calles. Han cambiado las calles de tal y de cual, y ahora resulta que el barco este Baleares, que bombardeó a los malagueños camino de Almería, tiene que volver a colocarse, porque lo que predomina es los asesinatos contra la población, y seguimos haciendo propaganda de los asesinos de la población. Mire usted, los que bombardearon a la pobre gente que huía del asalto a Málaga no pueden ser objeto de un escándalo durante 80 y tantos años. Vale, ya, vale ya. En la desbandada se mataron 10.000, 12.000 personas, la mayoría mujeres y niños. ¿Qué pasa, que nos vamos a callar? ¿Que ustedes nos van a imponer el olvido? Ni nos vamos a callar ni van a imponer en el olvido. Y vamos a buscar solución a los problemas. Hay veces, por ejemplo, nos pasa ahora con el tema de Martín Villa, que cuando hemos llegado al punto de poder imputar a uno de los responsables de crímenes contra la población, de crímenes contra la humanidad, como fue Martín Villa, acusado de muchos crímenes de Estado, salen todos los presidentes en cadena, el Zapatero, el González, ¡ay, que ese hombre ha sido cojonudo, que es que nos trajo la democracia! Bueno, mire usted, si el camisa, que se la lleve. Si el camisa azul de Martín Villa nos trajo la democracia, yo no quiero esa democracia. Porque yo he conocido a Martín Villa cuando empecé a estudiar, y Martín Villa era el matón, el pistolero de la universidad. Yo recuerdo que colocando un cartel acerca de la oposición a la guerra de Vietnam, llegaron los matones de Martín Villa, que era el momento en el que trataban de imponernos el SEU y impulsamos el Sindicato Democrático de Estudiantes, y nos querían hacer tragar el cartel. Es decir, son gente que no iba sino con pistola a la facultad. Esa gente no se le veía los libros, no se le veía los apuntes, lo que se le veía era la pistola. Por tanto, mire usted, si esa es la democracia que usted me va a traer, la del señor Martín Villa, no cuente conmigo para eso. El lunes, a las 9 de la mañana, estuvimos en la puerta de la calle Sevilla, Sevilla número 6, donde han puesto los nuevos hoteles, haciéndole un recibimiento a Martín Villa. Evidentemente no apareció por la superficie, debió colarse por el parking y subir al llamado Fórum Económico. ¿Qué es el Fórum Económico? El Fórum Económico es la gente que nos está subiendo el kilovatio hora todos los días. Y ese señor, después de dedicarse a reprimir los derechos democráticos de la población, se ha dedicado a ganar muchos millones con las eléctricas, como pasa con González o como pasa con el otro señor del PP. Es decir, que esto es un cuento, y entonces vale ya de cuentos, vale ya, no más cuentos, no más historias, no que esto es una democracia muy grande, que ahí quedemos todos, porque es absolutamente mentira. Y la posibilidad de que esa consulta arroje decisiones, por así decirlo, constituyentes de la población, es muy importante. Nosotros tenemos muy a bien fijarnos en lo que está sucediendo en Chile. En Chile el movimiento en la calle había dado todo lo que podía dar, y la represión trató de evitar que el pueblo se pudiera expresar. Son conocidísimos los compañeros y compañeras en Chile que han perdido un ojo, como el caso de Cataluña, donde hay bastante gente que... Sí, por las pelotas de goma, sí. Por las pelotas de goma de policiales. Y entonces, cuando estos compañeros dieron el paso de ir a una consulta para que se constituyera una comisión constituyente que está elaborando una nueva constitución contra la de Pinochet, nos abrió un camino, y ese camino es el que queremos abrir en España. Pero para que ese camino constituyente se pueda andar, primero hay que hacer el ejercicio que permita reagrupar gente en ese eje, en ese objetivo. ¿Cuántos miles y miles de personas tienen en su cabeza el objetivo de poder decidir por encima de los que deciden ilegalmente sobre nosotros? Esa es la preocupación que queremos establecer en la calle. Tengo derecho a decidir, quiero decidir. En fin, ahí estamos. bueno, ya hubo un amago con, supongo que la conoceréis, con lo de la vía asturiana, ¿no? Sí. De que se votaba que hubiera una representación del pueblo en el Congreso o en el Senado, que en fin, que establecieron, es decir, que tuviera voz y voto, porque es que aquí, en el momento que se acaba nuestro papel de echar la papeleta en la urna, ahí se acaba todo nuestro trabajito, y entonces nos tratan como si fuéramos subnormales o menores de edad, porque ellos deciden lo que nosotros tenemos que pensar, lo que tenemos que comer, dónde tenemos que ir, a dónde... Perdone, ustedes tienen trabajo porque los he votado. Ustedes están a mi servicio, no yo al suyo. Que eso me parece que se les ha olvidado, ¿no? Y lleva la ley asturiana aparcada en un cajón. La tira de años. La tira de años. Que sería una solución. ¿No lo hacen ustedes bien? Pues mire, a la puta calle. Sería eso. ¿No lo hacéis bien? A la puta calle. ¿Estáis despedidos? Es que, pero no hay manera. No tenemos ni voz ni voto. Sí, dime, Ricardo. Yo es que tengo un problema de conciencia si me callo. Pues no te calles. ¿Cuál es el hecho de que Martín Villa es un camisa azul? En su época, en el tiempo que estuvo en el gobierno, que tomaba decisiones colegiadas, los gobiernos, los consejos de ministros toman decisiones colegiadas. Yo no me acuerdo cuántos ministros tenía el gabinete de Franco en la época de Martín Villa, pero ahí las decisiones colegiadas, si bien no se hablase de represión o de muertos en la calle o del asesinato de Ruán o tal, evidentemente aquellos individuos, no sé si había alguna individua, y utilizo la expresión que es muy despectiva, que es la que utilizaban en mi detención la Brigada Político-Social, pues evidentemente no entiendo yo que no fuesen más responsables que Martín Villa en sus consejos de gobierno, en sus consejos de ministros. Y pero yo voy más lejos. A mí me juzgaron en un consejo de guerra 6 militares. ¿Tú algunos dijiste, se le Ricardo, veía... que habías hecho? 6 militares, sí, 3. No, digo que ¿qué habías hecho? A nada. A nada. Pertenecer a las Juventudes Libertarias de palabra, ni siquiera de hecho, y tener un individuo vendido a la policía que nos delató todos los movimientos libertarios, incluyendo la muerte de Puigdemont. Ese individuo que está pasó a ser parte de la policía de la democracia, cobraba de fondos reservados, y hasta en el periódico informaciones no, el periódico, bueno, en primera página salió en recuadrito que el tipo cobraba de fondos reservados. Hay libros y libros escritos al respecto, pero el tío perteneció a la policía de Felipe González y compañía. Pero yo no me iba por ese camino. Su responsabilidad la tiene y evidentemente habría que exigírsela ante los tribunales. Pero aquellas personas que pertenecían a los consejos de guerra, que por mí les juzgaron desde el 17 de julio del 36, 17, a miles y miles de personas y miles de muertos, todo el mundo parece haberse olvidado que aquellos individuos uniformados, los pobres, seguramente al chusquero, algún chusquero que otro, que no hacía más que pelar patatas, les mandaron a estar y pertenecer a un consejo de guerra. Pero el asunto no está en lo que fuese social o militarmente esta persona, sino que bajo su responsabilidad hubo condenas por miles de muertos a por fusilamiento, y ninguno está encausado por nada. Y a ese tribunal, a sus consejos de guerra, después le siguió el TOP. Y el TOP volvió a hacer lo mismo. Y ningún miembro de esos tribunales del TOP, del Tribunal de Orden Público, esos jueces y fiscales, tampoco les han dicho: ustedes son responsables militar digo militar, jurídicamente, de esos actos que eran injustos, que ustedes no podían mandar a la cárcel por defender derechos y libertades, que eso era totalmente anormal, y eso, y el derecho es raíz de la razón, y ustedes no respondían a ninguna razón para comportarse de esa manera. Por tanto, son ustedes responsables. Y eso no quiere decir que yo abra una causa general aquí, ante estos micrófonos, para nadie. Creo que ya han pasado demasiados años como para ahora coger a una persona con 100 años y decir, como hacen los alemanes todavía, y por aquello del holocausto van y lo juzgan. Yo ni siquiera quiero eso. A mí me parece una mentira. Pero al menos que la historia cuente la verdad. Y si procesa, aunque sea de palabra y en el papel, que procese a todos los responsables, no solamente al Martín Villa, que hay muchos más. Supongo que tendría que habría muchos más, porque si no, no hubiera habido tantos muertos. Eso es lo que hay. Bueno, vamos a enfocar ya la recta final del programa, y entonces quería que hiciéramos el sumario. Hacer un sumario. Bien, pues yo creo que hay que establecer un primer criterio. Ese primer criterio viene dado por la necesidad de que la mayoría de la población pueda hablar, pueda decir, pueda votar. Y no solo en unas elecciones articuladas por los medios de comunicación privados y controladas por el Estado. Ellos mismos pueden hacer eso. Y ese movimiento, que nos recuerda el 15M, porque su origen fue exactamente ese, ante un gobierno cómplice de todas las medidas oficiales contra la población, la gente se puso en pie y se organizó en asambleas y en movimientos populares para ayudar a que eso sea posible. Hay que articular un movimiento por el derecho a decidir, y esa es la consulta popular que queremos convocar, un movimiento por el derecho a decidir. Recientemente compañeros que dirigen Izquierda Socialista han hablado con nosotros respecto de esta posible consulta popular, y nos han dicho: mirad, ¿sabéis qué pasó en el Congreso del PSOE? En el Congreso del PSOE teníamos una moción republicana. ¿Sabéis que nos prohibieron la moción republicana? ¿Sabéis que teníamos derecho a presentarla y no pudimos presentarla? ¿Sabéis que, por muy mal que lo hemos pasado bajo el PSOE de Felipe González, bajo el PSOE de Zapatero, ahora es el peor momento, donde menos democracia y menos libertad hay dentro del PSOE? Decirnos qué podemos hacer para colaborar con vosotros en que esa consulta popular, monarquía, república, pueda tener lugar. Es decir, que incluso gentes que están en el partido del gobierno, uh-huh, que deberían estar muy contentos con ese gobierno, muy al contrario, están diciendo que ese no es su gobierno, que ese gobierno no gobierna para la mayoría, que gobierna para los de siempre, y que por tanto hemos de abrir un camino independiente. El camino independiente es el camino de la consulta popular democrática. Donde allí nos veremos. Ricardo, ¿algo más? ¿Quieres añadir algo más? Yo, que cuanto antes llegue la consulta democrática, bueno, mejor queda poquito, estaremos. Quedan meses. El día 15... 14 de mayo es el momento para esa consulta. Hasta entonces, yo le pediría a los ciudadanos que pongan también su granito de arena para todas las cosas que van mal, aunque sean las de aparentemente el día a día vayan mejor. Yo sinceramente creo que se aleja mucho a las personas de lo de administrar, y cada vez que estamos más lejos de la administración, más injusticias se están generando y más abusos, porque hay compañeros de la administración que sin querer, por la razón, no me atrevo a calificarla, psicológicamente, pues permiten que las cosas distancien mucho a los ciudadanos de la actividad que les es intrínseca, que el derecho a ser administrado. Es como si el presidente de tu comunidad no te dejase participar, y el administrador de tu comunidad. Pues eso es lo que ocurre en España. El presidente de tu comunidad y los administradores de tu comunidad no te dejan participar de la vida pública. Eso no es normal. Pero así es, así lleva pues como muchos años, pero tenemos que acabar con eso. Y si no acabamos de un golpe, pues habrá que dar otro, hasta que al final pues la gente entre en razón. Me parece muy bueno, el día 14 yo voy a ir a votar. Y evidentemente espero que lo haga mucha gente. Y el 15 a lo mejor, según hayamos contado las papeletas, ya veremos si se celebra o no se celebra, o nos sentamos o nos quedamos de pie. Pero nunca, nunca de rodillas. Eso sí que no. Y bueno, pues yo invito a todo el mundo que oiga este programa, pues que se lo repiense, que evalúe, que con todo lo que han dicho estos señores, hagan su examen de conciencia y vean que si es verdad o no es verdad lo que acaban de decir, que si quieren seguir siendo marionetas, evidentemente pues nosotros también respetaremos esa solución, pero evidentemente no es normal. Y bueno, pues César, queremos acabar, esta tarde lo volveré a oír otra vez, este programa pues con el himno de Riego. Si permitís solamente hacer un llamamiento final, a que todos aquellos que puedan participen con nosotros en la memoria, en defender la memoria de los abogados laboralistas de Atocha, en un acto público que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde en la Puerta del Sol. Ahí estaremos también, haciendo fotos. Evidentemente, ellos forman parte de nuestra historia y murieron por lo que murieron. Entonces, pues, evidentemente ahí estaremos. También quiero hacer un recuento, también un repaso y una memoria a todos esos que todavía siguen enterrados en las cunetas, los cuales no han sido exhumados y que siguen siendo buscados por sus familiares. Ellos forman parte de nuestra historia y tienen su papel en esta votación. Por ellos y por los que han caído por el camino, y por esto debemos ir a votar. Eso es inevitable. Himno de Riego, César. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor. Y aquel que inflamado dormimos del fuego, el quitar a Riego de patria el amor. ¡Soltamos la patria de tierra de la ¡Juremos por ella de ser el de la morir! La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, que el ingenio.